quiero comentarles entonces a estos amigos para que tengan en cuenta. Inclusive hoy nos acompaña un periodista peruano que se llama Marcos Antonio Barraza, que va a viajar a Argentina para cubrir nuestro congreso, cosa que le agradecemos a Marcos y seguramente va a ser un gusto conocerlo personalmente. Bien, como venimos diciendo en todas estas noches, el viernes 6 se va a abrir el congreso con una conferencia de prensa con los medios de la región, mientras está establecido que el doctor Brian Oliari, astronauta norteamericano que nos va a acompañar, va a ser unos días antes en la conferencia de prensa en Córdoba que se está organizando en estos momentos. A las 18 horas yo voy a presentar como director del CIO un fragmento de una película muy interesante, bastante antigua, pero no ha perdido su propiedad, su intención de plantearnos una visión de nuestra humanidad desde una cultura extraterrestre. Esta película se llama Planeta Libre, quizás muchos de ustedes la conozcan. A las 19 horas cerramos el primer día con Mario Gorosterrazú de Buenos Aires, presentándonos el maravilloso misterio de los círculos en la Tierra. Luego de la cena, el viernes, como siempre hacemos las tertulias, en un lugar que todavía no está confirmado. El sábado 7 va a abrir el ciclo de conferencias el señor Rubén Álvarez, periodista profesional de Córdoba, y su tema se llamará Visión de un periodista sobre el fenómeno OVNI. Siempre, todos los años, nosotros traemos un periodista para que desde su profesión de periodista nos ofrezca esa visión, aun cuando esta misma sea escéptica, como nos ha ocurrido en congresos anteriores. A las 19 horas, Johanán Díaz, de México, que va a presentar los últimos trabajos de investigación del señor Jaime Maussan, ya que él no podía concurrir. Para nosotros es un honor que nos acompañe Johanán Díaz, un colega muy apreciado por nosotros. Luego, otra vez después de la cena, vamos a la tertulia, como hacemos en todos los congresos, y el día domingo la jornada se hace sobre la mañana, ya que lo que pretendemos es que la gente que llega de distintos lugares, muy especialmente de Buenos Aires, tenga el tiempo suficiente para regresar con bien y el lunes reintegrarse a sus tareas. A las 9:30 haremos una mesa de debate con periodistas, que muchos de los que están como panelistas también lo son, haciendo una visión crítica hacia a la posición de la prensa sobre este mal llamado fenómeno. A las 10:30 el coronel Ariel Sánchez, de la Fuerza Aérea Uruguaya, que es uno de los integrantes del grupo de investigación que se llama CRIFAT, y su tema será la investigación OVNI en Uruguay. Y finalmente, a las 11:30, el doctor Brian Oliari, astronauta de las misiones Apolo de Estados Unidos, nos ofrecerá su tema Reheredando la Tierra. Y a las 13 horas se hará el acto de cierre, donde nos abrazaremos todos, nos despediremos, si Dios quiere, hasta el próximo año.